Thank you. ¿Podemos jugar? Sí. Venga, ahora. Silencio, ¿eh? Bueno, entonces quitamos esto. Y voy a empezar, ¿vale? Tú no te pones nerviosa. Y acuérdate de hablar aquí, ¿vale? Ahí, para que se te escuche. Vale. Ahí. Ahora damos los dos así, ¿vale? Hola, muy buenas noches. Aquí comienza el programa llamado El Jazz Bass, que emite en la emisora Radio Topo, en la frecuencia 101.8 de la FM. Sí, efectivamente, estamos escuchando el Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo, que emite todos los domingos a partir de las 11 de la noche para finalizar la semana poniendo un poquito de música jazz. Este va a ser el último programa del año y en un principio había pensado hacerlo así muy especial, me había traído a la sobrina, pero es complicadísimo buscar huecos y hemos hecho unas probatinas muy simpáticas y por ahí está mi sobrina Carla echándome una mano y bueno, tenemos algunas cosas grabadas. Y algún día, pues quizás nos dé el relevo aquí en Radio Topo. Son las próximas generaciones. Y con 7 añicos, pues ha visitado nuestra emisora de radio. ¿Habrá alguna colaboración en un futuro? ¿Quién sabe? la cuestión es que le ha gustado mucho la radio y le ha querido echar una mano a su papá tío, que soy yo. Y bueno, pues ha seleccionado ella una serie de discos para poner. Ella pues ha puesto por aquí unos cuantos. Pero al final, pues ya sin ella, pues vamos a hacer el último programa del año, así muy variado, y además pues con discos de vinilo, que hacía bastante tiempo que no hacíamos un programa entero con discos de vinilo. Y bueno, pues a ver qué tal se escucha. Y bueno, pues queríamos que fuera muy variado el programa, así como muy especial, un programa así pues de buenos propósitos y de buenos deseos, y todo esto pues iremos hablando un poquillo entre canción y canción. Van a ser así pues estándares, clasicazos y tal, y vamos a comenzar con uno de ellos, que es todo un mega hit esto que vamos a escuchar, de la Dave Brubeck Quartet, que en el año 59 sacó, vamos, un disco que fue un superventas, esto vendió como churros. Y sacó el disco Time Out. Y hay una, vamos, una canción súper clasicaza que, no sé, me ha parecido así como muy navideña. No os voy a endilgar ningún villancico, no os preocupéis. Pero esta sí que me parece así como muy family friendly. Y no sé, a veces hasta me suena a centro comercial y, bueno, el caso es que sí, fue muy comercial. Pero vamos, es una canción muy chula, es todo un temazo. Aparecía en este disco Time Out, del señor Dave Brubeck, pianista, que tenía un cuarteto muy exitoso, y por ahí estaba el señor Paul Desmond, que compuso esta canción. Tocaba el saxo tenor y compuso este Take Five. En este disco, Time Out, pues intentan no ceñirse al 4x4 típico de jazz y de tantas músicas, y aquí hacen pues así rítmicas más rarunas. Este tema en concreto es un 5x4, pero vamos, es un auténtico temazo. Y también a destacar el señor Joe Morello a la batería, que se pega un solo de batería, vamos, mítico, histórico. Es simple, sencillo, pero muy chulo. Así que vamos a comenzar este programa, no infantil, no os preocupéis. pues eso, así variadillo para finalizar el año, y con hits como este Take Five de Brubeck Quartet. Thank you. Pues ahí estaba este Take Five, Dave Brubeck Quartet, con Paul Desmond. Y este era un 5x4. Parece que empezábamos aquí con la tabla de multiplicar y ha salido nuestra sobrina espantada. No, se ha encontrado a Pepe, primo de Papá Noel, y bueno, pues muy impresionada de haber conocido a un familiar de Papá Noel. Bueno, pues había elegido precisamente este disco, Carla, por la portada, que me ha dicho que era muy abstracta, con 7 años, tú. Me decía que en su clase había hecho un Picasso, no sé qué rollo. Digo, madre mía, ¿cómo están estos niños de puestos? Y también se ha quedado muy flipada con la portada de un disco, uno de la Sanra Orchestra, que es el Jazz in Silhouette. Vamos, también es un mega clásico y además es del mismo año, 1959, que junto con otros discos más a lo mejor míticos de más renombre, como el Kind of Blue del Miles, el Giant Steps del Coltrane, la aparición ahí de Ornette Coleman, bueno, menuda añada. Bueno, pues ahí el Sun Ra grabó este pedazo de disco que, bueno, pues en la portada aparece ahí como si fuera una superficie de un planeta extraño, y le ha gustado mucho a mi sobrina. Y aquí aparece un tema que además es bastante recurrente en programas así variadillos que quiero poner así temazos. Es de estas canciones tan tan bonitas que, vamos, nunca me canso de escuchar. Así que vamos con el tema Enlightenment, que, vamos, es una auténtica maravilla. Es la orquesta de Sun Ra con mucho deje lintoniano. Y vamos con sus grandes estrellas. Escucharemos a John Gilmour tocando el saxo tenor. Está por ahí el Pat Patrick, saxo barítono. El Marshall Allen, que toca flautas y el alto. Bueno, auténtico grupazo. Y Sun Ra tocando piano y dirigiendo todo esto. Esto, vamos, es un mega estándar, o debería serlo. Esto es The Enlightenment. Sun Ra Orchestra. Thank you. estaba este Enlightenment de la Sandra Orchestra. Y venga, ahora os voy a poner, si no se acopla esto, os tengo que recalcar que además de poner los discos en vinilo que me he propuesto hoy poner, también estamos aquí haciendo este programa un poco a pelo y deprisa y corriendo, pero lo de a pelo lo digo porque los cascos no van, así que no tengo aquí yo preescuchas y para atinar con la canción Tela Marinera. No tengo yo muy buena vista, creo yo, y entre estos propósitos que uno se hace, pues igual debería mirarme unas gafas. Bueno, ahí lo dejo. Vamos a escuchar, ya que antes nombraba un poco ahí al rollo del interniano que tenía este tema en algunos momentos, deliciosos, como los rollos latín, una maravilla la Sandra Orquestra, pero vamos con el Duke Ellington, y en estas fechas así navideñas, bueno, no os voy a poner villancicos, repito, pero sí que es típico, bueno, pues algunas representaciones que se hacen pues para la gente así más menuda, y suele ser bastante habitual pues algún cascanueces del Tchaikovsky, que es un ballet muy chulo, pero vamos, la música del Tchaikovsky es morrocotuda, a mí vamos, me encanta, soy súper fan, y Duke Ellington grabó todo un disco dedicado a esta suite, dedicado al cascanueces, este ballet, y vamos a escuchar la canción esta del azúcar, y espero haber atinado con el surco. Así que os dejo con la orquesta de Duke Ellington, tocando por Tchaikovsky, este delicioso tema de cascanueces, el Dance of the Sugar, pim pam pum. Estaba la orquesta de Duke Ellington tocando este trocito de Cascanueces del Tchaikovsky. Uy. Vamos ahora con otro disco. Este sí que lo ha elegido ella, mi sobrina, digo, porque este del Tchaikovsky por Ellington, un poco como que se lo he sugerido y, bueno, como confía en su papá tío, ha colado. Este en concreto es un disco del señor Johnny Griffin, de Congregation, y además lo ha elegido, claro, por la portada. Y vaya ojo tiene, porque es una portada así también bastante medio mítica, básicamente porque la hizo el señor Andy Warhol. Ella leía aquí Andy Marhol. En la portada se ve la firma. Y bueno, es uno de los trabajos que hizo para el sello Blue Note. Tiene unas cuantas. Y este, vamos, es un pedazo de disco de señor Johnny Griffin, saxo tenor. Y vamos a poner Latin Quartier, Barrio Latino, que grabó junto con Sonny Clarke al piano, Paul Chambers con trabajo y Kenny Dennis a la batería. Esto en el año 57. Así que venga, vamos con un clásico Blue Notero, mandando Johnny Griffin, Barrio Latino. Thank you. Estaba Johnny Griffin, o Johnny Griffin o nadie. Y continuamos poniendo música variada aquí en el Jazz Bar de esta noche, el último programa del año. Este disco, sugerencia de mi sobrina. Y a continuación voy a poner el disco que me ha traído Papá Noel, o que he tenido que ir a buscarlo para tener un algo que estrenar. Y lo hemos estrenado ahora mismísimo. De hecho, aún está por estrenar. Ahora mismo se va a estrenar. Aquí en vivo y en directo, y es un disco no exactamente de jazz, pero bueno, es para fastidiar un poco a los más fundamentalistas que no, vamos, no degustaron aquel programa del Little Richard, así muy rock and rollero, y bueno, es una lástima, a mí me gustó mucho. Y vamos a escuchar algo anterior a todo esto que pusimos, que ya pues empieza un poco a señalar por dónde iba a tirar eso que se empezaba a llamar rock and roll. Pues os voy a poner unas grabaciones del gran señor Fats Domino, que era un capo del piano allí en Nueva Orleans. Le daba más bien al boogie boogie y fue, pues eso, también uno de estos grandes padres del rock and roll que nombramos y hasta escuchamos en aquel especial dedicado a Little Richard. Pero vamos, hubiera sido lo suyo poner algo del señor Fats Domino. Ya en los años 40 ya empezó a grabar cosas, y vamos a escuchar pues de lo primero que grabó en el año 49, y creo que esto llegó al millón de copias. Es una auténtica barbaridad. Además lo hizo para el sello Imperial, y esto era pues Race Music, y bueno, era un nuevo estilo de música, y vamos, vendió 1 millón de copias. Creo que por ahí se dice que es el primer rock and roll o proto rock and roll que superó o que llegó, vamos, a esa cifra millonaria de ventas. O sea que esto fue un hit single. Y vamos con pues esa primera grabación que aparece en este disco maravilloso que me regaló, se llama Fats Domino Swings, para el sello Imperial. Esta es una reedición. En realidad esto es una especie de recopilatorio que hicieron, porque aquí aparecen todos los temazos. Ahí va, Ain't That a Shame, está el Blueberry Hill, el Blue Monday, ahí vamos, auténticos temazos, y de diferentes épocas, hasta el año 50 y mucho. O sea que recoge, vamos, los grandes clásicos de esa época dorada del grandísimo Fats Domino, que grababa con lo mejor allí en Nueva Orleans, en aquellos estudios donde también grababa Little Richard, el señor Cosimo. Y vamos con, vamos, una pedazo de banda que lo acompañaba, la del señor Dave Bartholomew, trompetista, y bueno, otros músicos que también aparecieron acompañando a Little Richard. Vamos con Fats Domino, gran capo del piano proto rock and roll, con este The Fat Man. Era un hombre fuertecito. Vamos con su primer éxito del año 49. Thank you. también ella estaba el primer gran éxito de Fats Domino en el año 49. Y Fats Domino falleció hace apenas 2 o 3 años. Sobrevivió al Katrina, que le encontraron ahí en el tejado de su casa, al pobre hombre. Y bueno, es uno de los grandes capos de esto de la música proto rock and roll. Aquí nos gusta la música viejuna. Nos centramos en la música de origen, vamos a decir, afroamericano, negra y tal. Y bueno, esta gente, aunque no hicieran exactamente jazz, tienen aquí también su presencia. Ahora vamos a continuar con algo de jazz, proto jazz, ala. Y vamos con el grandísimo Jelly Roll Morton, al cual pues le quiero dedicar en un futuro pues algún programa así muy especial. Le dimos uno, que además está por ahí colgado en podcast y tal, que claro, se queda muy breve, y quería hacer uno de una última así época muy interesante. Por ahí está el Alan Lomax, y bueno, sería una forma de matar varios pájaros de un tiro. De momento os voy a dejar con un auténtico temazo que es, vamos, una de sus grandísimas composiciones, The Pearls. Y vamos, a escuchar, vamos, a todo un grandísimo capo, sobre todo no solo como compositor y como creador de esto del jazz, sino incluso también como pianista. Era un gran virtuoso y realmente era muy difícil de copiar. Sus composiciones eran muy complejas y vamos, tenía un rollo y desde luego definió muchos aspectos de esto del jazz. Desde luego, sin duda, es uno de los padres y vamos, inventó muchas cosas. Definió, pues eso, un estilo, muchas direcciones. Vamos con este de Pearls, las perlas. Espero haber atinado con el surco. Os juro que me ha ayudado hasta con una lupa que me traigo aquí para leer los créditos de los discos. Vamos a ver si hay suerte. Esto es Las Perlas de Pearls, Jelly Roll Morton. Thank you. The Pearls, Jelly Roll Morton, con una buena cuadrilla. Estamos escuchando todo vinilos y sí que os quería comentar que para los que os gusten estos fetiches, estos objetos musicales, pues claro, hay reediciones y estas cosas, y os estaba comentando antes que me regalaba una del Fast Domino y tal, y son de estas reediciones. Esta en concreto es de Vinyl Lovers. Hay otras como Wax Time y tal, y hay que tener mucho cuidado porque algunas de ellas son bastante descuidadas. Quiero decir, no respetan el mono y hacen unos estéreos un poco raros, son un poco artificiales, y luego a veces pues sí que añaden algunos bonus tracks que desvirtúan un poco el asunto. Pero bueno, ahora os voy a dejar con un disco que también le ha gustado mucho a mi sobrina. La portada, sale un mozo ahí tocando el clarinete, y digo, mira, pues este, justo este año la ha palmado por el dichoso coronavirus, y es el señor Manu Dibango. Y así, bueno, pues le rendimos también homenaje. Han sido un montón de músicos que han fallecido este año del coronavirus y de otras cosas. Aquí nos hemos olvidado de muchos de ellos. Ya escucharemos algo del Pedro y yo qué sé. Pero vamos a escuchar al Manu Dibango, y me he traído este disco que es el Soul Makossa, que vamos, es todo un super mega clásico. Y no os voy a poner el tema Soul Makossa, que está así como vas musobau, pero vamos, os voy a poner un tema que en mi disco en concreto está sobadísimo también, porque este era de esos discos que uno siempre metía ahí en la maleta del pincha, cuando uno era pincha por ahí en bares y tal, y para menear el cucu, y pues venía muy bien. Os voy a poner el tema que viene a continuación del famosísimo Soul Makossa. Vamos con este New Bell, así con un rollo muy hipnótico, del grandísimo Manu Dibango y su saxo soprano, que falleció pues no hace mucho. Vamos allá. New Bell, nueva campana. Dana money. Wow. Bueno, nos hemos chupado el final del Soul Makossa. Es que estoy siempre escuchas, pero venga, aquí viene New Bell, nueva campana. Venga, primo. We'll be right back. Estaba New Bell, era Manu Dibango, en su disco mítico, Soul Macossa. Y vamos ahora a escuchar algo de jazz. Vamos a escuchar al señor Kenny Dorham, un disco cuya portada también es muy chula, con motivos así como tribales. Y bueno, es un disco afrocubano, así se llama el disco, Afrocuban. Y es Kenny Dorham. Y vamos, una selección de colegas tremenda. Vamos a escuchar, para no complicarnos la vida, el tema que abre este disco. Hay como dos formaciones. Bueno, vamos con el primer tema, que además es casi un concepto, un estilo, una forma de entender la música. Esto se llama Afrodisia. Y descomposición de Kenny Dorham. Y por ahí, ojo que aparece... gente tan deliciosa como J.J. Johnson tocando trombón, Hank Mobley, saxo tenor, Cecil Payne, saxo barítono, el grandísimo Horace Silver, piano, está Oscar Pettiford con trabajo, está Art Lakey tocando batería y a las congas está el gran Carlos Valdés, alias Patato. Venga, os dejo con Kenny Dorham y y esta gente tan maravillosa. Y aquí no hay fallo. Así empieza el disco, colegas. Thank you. estaba este pedazo de Afrodisia. Era el señor Kenny Dorham. Y ojo que por ahí estaba gente que ahora también vamos a escuchar. Y vamos a continuar un poco ahí con la vena latín. Hay bastante presencia. Vamos con otro ejemplo. Con los Jazz Messengers, así más primigenios. Y grabaron un disco ahí apareciendo pues Ora Silver y Art Blakey, que también aparecían en este Afrodisia. Aquí también aparecerá Hank Mobley al saxo tenor, está Don Albir trompeta y me dejo a Doug Watkins al contrabajo. Vamos con una composición que también tiene una parte latín maravillosa, es un tema que a mí me encanta y vamos a aprovechar a escuchar este Nika's Dream, composición de Ora Silver, dedicado a la gran Nika. Vamos con estos Jazz Messengers, con Ora Silver y Art Blakey. Durar un poquito. Thank you. Pues ahí estaba el sueño de Nika, Nika's Dream. Era composición de Ora Silver, el pianista. Eran los Jazz Messengers. Y vamos, es un temazo que me ha animado mucho este año tan raruno. Y bueno, esperemos que el próximo sea muchísimo mejor. Os recuerdo que aquí vamos a hacer unas campanadas, así que vamos a intentar ser optimistas y no perder poco la esperanza y estas cosas. Yo creo que el próximo, claro que va a ser mucho mejor. Os recuerdo, no sé si lo he dicho con la tontada esta de la sobrina, que estáis escuchando el Jazz Bass, que es el programa de jazz de Radio Topo, que todos los domingos procura poner música jazz en esta emisora. Tampoco nos vamos a olvidar de recordar, claro, a compañera Asun, que bueno, nos dejó este año tan fatídico. Y bueno, vamos a ver si esto va mejor. Venga, os voy a dejar con algo más moderno y os voy a dejar a los Lagartos Jóvenes, que son los... Estos son los Lounge Lizards, los Lagartos Lounge. Y ahí estaba el señor John Lurie, que quizás muchos de vosotros lo conozcáis por su faceta de actor. Aparecía en varias películas de Jim Jarmusch con un papel así bastante protagonista. También hacía las bandas sonoras y, vamos, fundamentalmente en un principio era músico de jazz. Tocaba saxo y además lo hacía con su hermano, que tocaba piano. Su hermano, a ver si lo encuentro por aquí, Evan Lurie. Y bueno, pues tenían una agrupación tremenda y sacaron unos discos muy interesantes en los años 80. Vamos a escuchar el primer disco de estos Lounge Lizards de John Lurie, del año 81, producido por Teo Macero para la CBS. Y vamos con un tema que hacía mucho que no escuchaba y espero no haberme equivocado, pero juraría que era este. Segundo corte, que lleva por título Harlem Nocturne. Y suena así. Ahí estaba el Harlem Nocturne de los Lounge Lizards. Y aquí tengo en mis manos un disco, por cambiar de rollo, de Jimmy Lansford y su orquesta. Y estoy buscando... Ah, aquí está. La canción que quiero poner, que sospecho debe ser la primera. Estoy con la lupa, señoras y señores. Pues no es... Ay, Dios mío, ahora no sé si es el nombre del disco. Bueno, yo juraría que sí. Venga, me voy a arriesgar y quería poner un mega estándar, un mega clásico. Además, curiosamente, lo descubrí gracias a esta gran emisora de radio. Y no por algún programa en concreto, sino por su continuidad musical. Aparecía este tema y decía, ¿pero esto qué es? Yo no he sido. Pues venga, vamos con Jimmy Lunceford, al cual le dedicamos varios programas que están por ahí por colgar. Tenemos muchos podcasts, o sea que no os preocupéis si hay problemas. Estamos en estos momentos pues grabándolo un poquillo antes. De hecho, esta tarde se nos ha torcido con el tema de la sobrina y tengo que salir de aquí pitando. Y venga, me dejo de rollos. Vamos con este El ritmo es mi negocio. Toda una declaración de intenciones del grandísimo Jimmy Lunceford. Vamos a ver si atinamos, y si no será un tema de igual. Pues ahí evidentemente no ha sonado la que pretendíamos escuchar. No pasa nada. Esto es una señal. Hemos escuchado el Mood a Indigo de Duke Ellington. Era la orquesta de Jimmy Lunceford. Y esto nos quiere decir que ya es momento de ir finalizando el programa. Y lo vamos a hacer con el disco así más navideño que hemos traído. Aún hay alguno por poner. Pero bueno, vamos con el disco este de Duke Ellington, que le dedicaba al cascanueces de Tchaikovsky, y además lo he plantado ahí de pie y corriendo sin mirar. Así que vamos a escuchar la cara. De momento vamos a escuchar la primera canción de alguna de las dos caras. Y antes tendré que poner la aguja en su sitio. Y venga, mientras vamos preparando la huida, Os dejo con la orquesta de Duke Ellington, tocando algo tan navideño como este cascanueces. La obertura. Es un disco para escuchar entero, así que nada, me parece que voy a ir ya definitivamente despidiéndome hasta el próximo año. Espero que sean muy felices y que sobre todo tengan salud, y aquí procuraremos estar poniendo un poquito de música jazz todos los domingos alrededor de la medianoche. Aunque lo tengamos que pregrabar, seguiremos ahí poniendo música para que se escuche a través de la radio en el 101.8 de la FM o a través de internetes. Venga, me despido. Feliz año y Duke Ellington por Tchaikovsky.